el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre los asuntos que son de nuestro interés común, de ustedes y nosotros. Estamos arrancando hoy en una fecha aniversaria, esta fecha en la que conmemoramos el natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, nuestro comandante, quien entregó su vida para la transformación de nuestro país y alcanzar el modelo de justicia y de igualdad social que él aspiró, que él soñó, inspirado en la palabra de nuestro libertador Simón Bolívar, para tratar de alcanzar el bienestar para todas y todos, sin distingo de ninguna clase, sin mezquindad de ninguna clase con nadie, sin exclusión de nadie, como fue desde siempre la propuesta neoliberal que trataron de imponer a perpetuidad en nuestro país los factores de la derecha, hoy la oposición antichavista. El comandante Chávez ha sido en toda la historia, desde que somos república, el líder surgido del pueblo con mayor trascendencia en nuestro continente y en el mundo por sus ideas, precisamente en función de los desposeídos, en función de los humildes de la tierra, en función del ser humano por encima de cualquier otra consideración. De ahí el ataque sistemático sostenido contra la Revolución Bolivariana desde la derecha para tratar de colocar a nuestro proceso de transformaciones como un proceso en el que se destruye las posibilidades de desarrollo a partir de lo que ellos consideran es un atentado contra la empresa privada. Una farsa urdida contra nuestro proceso, tejida de 10.000 maneras para tratar de hacerla caer en el favoritismo, en la popularidad de la gente y tratar de llevarla a un simple planteamiento partidista, circunstancial y transitorio. El proyecto revolucionario impulsado por el comandante Chávez es una realidad de fondo en nuestra sociedad que ha ido avanzando con pie propio, precisamente por lo profundo, por lo denso de sus ideas de justicia y de igualdad social, por el calado que tienen tan hondo en el espíritu y en el corazón de la gente, todo el articulado de propuesta que hizo el comandante Chávez, por lo cual se convirtió en el líder más prominente de la política en nuestro país y probablemente uno de los más importantes del mundo. Con base en ese proyecto, con base en esas ideas, el comandante Chávez pasa hoy a la historia como uno de esos hombres irreductibles en el propósito de la defensa de los más necesitados, en la búsqueda de lo cual, en la búsqueda de su redención, como decimos, han debido sortearse a lo largo de la revolución muchísimos obstáculos, pero fundamentalmente el más importante, sin lugar a duda, es el de la elevación intelectual de las venezolanas y venezolanos en función de nuestro proyecto como país, la conciencia, como se le dice, desde el punto de vista político. Ese es probablemente el mayor logro de la Revolución Bolivariana que debemos atribuir al comandante Chávez, el nivel de conciencia de las venezolanas y venezolanos respecto de quiénes somos, de qué debemos ser y cómo debemos abocarnos a ello. Eso es lo que hemos visto este fin de semana en términos prácticos, concretos, tangibles, por parte de las fuerzas revolucionarias reunidas en el tercer congreso ideológico del partido. Como lo habíamos nosotros comentado recientemente y tal como lo sostiene el día de ayer allí en esa asamblea majestuosa en el Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República, Nicolás Maduro, el evento político más importante, sin lugar a dudas, que se está dando en nuestro país y probablemente en el continente, es la reunión en forma profundamente popular de la estructura del partido creado por el comandante Chávez como parte de su gesta redentora en la búsqueda de la transformación del país para romper con los viejos esquemas de la partidocracia en términos de las mafias en que se convirtieron en el pasado los partidos para tratar de aprovecharse de las riquezas, de las posibilidades de nuestro país en función de sus intereses particularísimos y mezquinos, dejando en el hambre y la miseria a la mayoría de los venezolanos. Este proyecto revolucionario, el Partido Socialista Unido de Venezuela, da muestra de cómo se avanza en la profundización de ese proyecto ideológico que tanto nos interesa a los venezolanos. Ese proyecto es una realidad gracias a ese nivel de conciencia sembrado en el pueblo por nuestro comandante Chávez. Es una realidad totalmente irrefutable, pero además es una realidad provechosa para alcanzar el propósito de consolidación del modelo de patria, de justicia, de igualdad, pero con independencia. Eso, como lo decimos, es sin lugar a dudas el evento político más importante, más trascendente y que demuestra cuánto de verdad hay en el planteamiento del presidente Nicolás Maduro, que dice de manera textual ahí en el Teresa Carreño que junto a los alcaldes, concejales, gobernadores, la dirigencia política del partido, ese grupo de 500 y tantos delegados reunidos ayer conforman el estamento que se convierte en reserva moral, política, ética del país hoy en día. Es exactamente así como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Es la reserva desde el punto de vista político con la que cuenta Venezuela, que no puede ser asumida como una tolda, como un partido, en términos, como decimos, de la usanza en la Cuarta República, que simplemente los partidos servían para el evento electoral, tal como está concebida la MUD, por ejemplo, hoy en día, como lo denunció el secretario general del Movimiento al Socialismo recientemente. No es el cuerpo político del Partido Socialista Unido de Venezuela una instancia para el ejercicio de una partidocracia arbitraria, mezquina, que deje de lado al país, sino que es el país que está sembrado hasta en la última arista, en el último rincón de Venezuela, para activarse en función de la aspiración del pueblo, en función de la aspiración de los humildes, de los necesitados, como es la concepción original del partido. Un partido con una clara vocación antiimperialista, socialista y revolucionaria, que no queda en modo alguno resquicio para la duda con su deliberación, con su actuación, con su búsqueda de la transformación, como lo demuestra permanentemente, en virtud de lo cual las palabras del presidente ayer, señalando a esos factores perturbadores de la ultraizquierda que aparecen de vez en cuando por ahí, queda claro que definitivamente su planteamiento no tiene a lugar en la realidad del desempeño del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es definitivamente muy por encima de todas esas disertaciones fabulosas que han planteado algunos de esos sectores lo que sucede en la práctica, que hay un partido leal al ideario del comandante, leal al proyecto de la patria, leal a la fórmula socialista antiimperialista y revolucionaria que está planteada y contenida en el modelo socialista planteado por el comandante Chávez al país. Se ratifica que es definitivamente esa y ninguna otra la fórmula que está tratando de adelantar el presidente Nicolás Maduro, y queda claro entonces que todo cuanto ha habido de acusaciones o señalamientos en contrario han sido arbitrariedades irresponsables por parte de algunos voceros de esa izquierda trasnochada de la que hablaba el presidente Nicolás Maduro. Pero se viene abajo también la tesis de la derecha, de la supuesta no solo mayoría que han vendido a través de los últimos procesos electorales como una verdad inexpugnable sin tener cómo comprobarla ni haberla ratificado jamás en ningún proceso electoral, sino que se viene abajo la supuesta versión según la cual si no son mayoría, estarían ahí casi empatados con la revolución y la fuerza revolucionaria. No es en modo alguno eso. Mientras sucede este gran avance que se está dando en la construcción de un nuevo modelo organizacional de las bases populares para construir organización social, para construir poder popular, en la MUD lo que se viene dando de manera patética es precisamente la evidencia de la inconsistencia, de la incoherencia, de la insustancialidad en la propuesta política que ellos deben hacerle al país, a sus seguidores en primer lugar. El desastre que hay en la oposición, la falta de capacidad de reunir siquiera una octava parte de lo que reúne el Partido Socialista Unido de Venezuela, activado como está para la lucha política constructora de bienestar para el pueblo. En la derecha no se alcanza jamás una asamblea con un mínimo de representatividad, porque el proyecto de la derecha, como queda constatado en este momento, no es el de trabajar con el pueblo en la construcción de su bienestar. Y por eso nos parece más relevante, más importante lo que está sucediendo en la Revolución Bolivariana, avanzando, profundizando como está con este Congreso Ideológico, la construcción del poder popular. En la derecha no hay disposición a hacer asambleas con el pueblo, no la va a haber ni la habrá en la medida en que lo que rija la doctrina de ese sector político del país sea la ambición del poder por el poder en sí mismo, sea la búsqueda de asaltar el erario público, de entregar nuestro país a las potencias transnacionales que hoy les dictan la agenda de su actuación. El propósito es precisamente hacer retroceder todas las posibilidades del pueblo, todo cuanto el pueblo ha alcanzado en revolución en esta fase de transición hacia el socialismo, es lo que se propone destruir la derecha venezolana, en virtud de lo cual no encuentra resonancia en el pueblo. No está en sus planes, no está en su interés para nada una asamblea de la magnitud de la que hemos visto, ni un proceso como el que desde hace más de 2 meses se ha llevado en este tercer congreso ideológico del Partido Socialista Unido de Venezuela. No está en su agenda porque va en contra de su filosofía, de su doctrina, de su creencia de lo que debe ser la política, de lo que debe ser el partido, que en la concepción de la derecha son simples franquicias inventadas arbitrariamente al acaso para ver cómo participan de una torta. No tienen, no surgen del pueblo sus organizaciones políticas, como aquí han evolucionado con el influjo, con el impulso de la necesidad planteada por el comandante Chávez de que rescatáramos la política como activo para el desarrollo de la patria. En la derecha lo que hay es la búsqueda de asaltar el poder, asaltar, como digo, el erario público, y en eso, convocar al pueblo, hay un revés sumamente grave, que es que el pueblo pudiera aspirar también al bienestar al que aspiran esos sectores de la derecha que usan la política para tratar de beneficiarse particularmente, dejando al pueblo por fuera, como decimos. La reflexión de hoy está referida a esto, porque definitivamente es, sin lugar a duda, el evento más importante, no solo en este momento y en este país, sino en muchísimo tiempo y más allá de nuestras fronteras, en la búsqueda de ese mundo posible que plantea el modelo socialista bolivariano. Hay aquí una constatación y hay una contrastación visible, tangible, palpable, de cómo hay un espacio para la construcción política real del pueblo en la búsqueda de su empoderamiento, y cómo del otro lado, allá en la derecha, lo que hay es exactamente lo contrario. Esa reflexión tiene que llegar hasta el último rincón del país, le tiene que llegar al pueblo en todos sus espacios, en todas las instancias en lo que esto pueda ser planteado, porque es un momento crucial, decisivo en este momento. Alcanzar la paz a la que aspira el pueblo venezolano, en primer lugar, pasa por el hecho de reconocer que es mentira que la oposición es la mitad de Venezuela, que está ahí como dos trenes enfrentados y que no se sabe cuál es el que tiene que tener el poder porque no se sabe cuál es mayoría. Es una farsa completa. Lo que hay en Venezuela es revolución, vocación revolucionaria, vocación de patria, en términos mayoritarios, absoluto. Y lo que hay en la derecha es vaciedad, insustancialidad, inconsistencia y búsqueda de asaltar el poder para volver, como en el pasado, hacerse de las posibilidades del país en función del interés de unos pocos. Esa es la realidad que hay en este momento. La posibilidad de superar el malestar que padece la sociedad pasa por superar la estafa de la percepción que quiere crear la oposición en el país de que está trancado el juego porque son dos fuerzas de dos titanes iguales que no se pueden desentrelazar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que avanzar en la construcción del bienestar material, del desarrollo de las fuerzas productivas del país, del desarrollo de nuestro parque industrial propio, dejando de lado la voracidad del dólar para tratar de hacer convulsionar y caer en crisis a nuestra economía para sacar ellos entonces su provecho al que aspiran, pasa por dejar atrás a esa derecha que está haciéndose tanto daño como daño le ha hecho al país con la desunión, con la falta de propuesta, con la insustancialidad de la que hablo. Alcanzar el bienestar al que aspiran todas y todos los venezolanos pasa por entender esto de manera clara y convencerse de que lo que nos retrasa, lo que genera inestabilidad, lo que genera perturbación, es estar en la guachafita que trata de montar de manera permanente la oposición para sobrevivir, haciéndole creer al país y al mundo que ellos son una fuerza poderosa de no sé qué cosa. Es una farsa completa, y ahí se está demostrando que saque las fuerzas de la derecha, cualquiera de ellos, Ledesma, María Corina, el que quiera, que saquen de donde no tengan la capacidad de reunir la cantidad de delegados que reunió el partido, producto de un proceso democrático profundo de elecciones que se ha dado en los últimos dos meses. A ver si pueden de verdad decir que tienen el mismo nivel de la revolución, que tienen el mismo nivel de las fuerzas de la revolución. No podrán. Y como digo desde el principio, no podrán fundamentalmente porque, primero, no cuentan con el respaldo popular, y segundo, porque no está en su vocación, no está en su doctrina, en su filosofía, avanzar en la construcción de bienestar junto al pueblo. No creen en ello, lo desprecian, lo odian. Por eso hoy esta fecha tiene que ser asumida como una fecha patria, porque es la fecha del natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el redentor del pueblo que vino a traernos no solo una gran verdad de justicia y de igualdad, sino que vino a traernos esta realidad irrefutable, incontrovertible, que es el crecimiento de las fuerzas del poder popular organizadas en torno a un proyecto político, el proyecto del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del comandante Chávez. Esa es la única verdad política hoy en Venezuela. Que no se engañe nadie. Vamos a la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben, y yo les voy a pedir que por favor abran ahí el cuadernito en que les decimos que deben anotar ustedes para que no se les olvide jamás y tengan además con qué refutar en sus manos al escuálido suyo favorito por ahí que tengan, el vecino, el primo, cuando vayan a debatir estos temas allá en donde ustedes se encuentren, en su casa, en su lugar de trabajo. Ese cuadernito es importante, es una herramienta de lucha revolucionaria que ustedes tienen que tener ahí a la mano. En ese cuadernito ustedes ponen de un lado los que son aquellos aspectos, atributos, características del modelo humanista que encarna el socialismo, y en otro lado ponen, en otra columna, van poniendo ahí cómo se corresponden esos atributos desde la óptica del capitalismo y cuál es su propuesta perversa de destrucción, de pérdida de oportunidades para los seres humanos. Ustedes saben que hace cerca de 2 años, no sé exactamente la fecha, se hundió un barco de crucero allá en una isla de Italia, el Costa Concordia. Todo el mundo vio esa noticia. Ahí murió una cantidad de gente, cerca de 38 dicen, pero pudiera ser más. El bendito barco ha estado en la noticia yendo y viniendo por diversas razones, por lo extraño, por lo atípico de ese tipo de acontecimiento catastrófico que impactan, por supuesto, la opinión pública. Pero la noticia de este fin de semana ha sido que el barco, que fue reflotado con un sistema avanzadísimo para ser remolcado hasta un puerto en Génova, donde va a ser lo que llaman desguazado, es el término que utilizan, lo van a desarmar todo durante 2 años para salir de esa historia definitivamente de la tragedia del Costa Concordia. Por otro lado, hay una noticia que es recurrente, que es persistente, que es indignante y vergonzosa para el ser humano desde hace décadas y que se reproduce de manera recurrente en el tiempo sin que haya fórmula de solución para ello. En África no solo muere la gente de hambre, sino que se sabe con precisión matemática cuántos pueden morir de aquí a fin de año, por ejemplo. Los avances de la medicina, de la ciencia, de los sistemas que hay desde la ONU y desde distintos organismos para examinar eso, se tiene establecido que en Sudán, uno de los países africanos afectados por las guerras intestinas, las guerras entre tribus, las guerras entre etnias y por el hambre y la miseria fundamentalmente que impera en esos países de un continente saqueado desde hace siglos, a los que se les impidió el desarrollo, al que tenían toda la oportunidad y la posibilidad, simplemente por la sed de saqueo de los imperios que desde siempre los sometieron, esos países que padecen el hambre ancestral al que se les ha sometido, ya se les calcula que, por ejemplo, en Sudán va a haber de aquí a fin de año 50.000 niños muertos solamente por hambre. Esa es una realidad terrible que nos debe avergonzar como seres humanos, que se coloca al lado del genocidio que se comete con anuencia de esas grandes potencias en la zona de la Franja de Gaza, por ejemplo, donde se están bombardeando de manera indiscriminadamente hasta colegios donde muere la gente, y siempre sale el miserable primer ministro Netanyahu argumentar que es que él pensaba que debajo de una piedra ahí estaba un terrorista y entonces por eso bombardeó la escuela. Es decir, es como si nosotros nos diera al resto del mundo por invadir con bomba a Estados Unidos porque allá hay un asesino que se sabe que está en un centro comercial ametrallando a la gente, como sucede a cada rato, casi todos los días ya en realidad en los Estados Unidos. Y entonces decidamos bombardear todos los Estados Unidos para acabar con el tipo que está ametrallando en un centro comercial a la gente. Bajo ese argumento, Netanyahu está avanzando con el genocidio más horrendo de la historia, que los coloca 10 veces por encima de todos los que pudo haber sido Hitler en un momento determinado, y que tiene, a diferencia de Hitler, el rol de la perversión más grande de la historia, porque Hitler tenía la particularidad de que avanzó en la destrucción, en el asesinato, en el crimen que estaba cometiendo de manera soterrada, casi de manera oculta. Todo el genocidio que supuestamente cometió el proceso nazi en Europa se conoció fue después de la guerra. Aquí estamos asistiendo a un genocidio descarado que se anuncia todos los días por televisión, que lo dice Netanyahu, el miserable criminal y asesino que tienen allá de primer ministro en Israel. Y eso lo estamos viendo en las pantallas con horror, con asombro inaudito, sin que se pueda hacer nada. No necesita Netanyahu campos de concentración, él va y mata y destruye, y eso lo coloca por encima de Hitler 1000 veces en términos de lo sanguinario, lo criminal y lo asesino. Pero eso no conmueve a la opinión pública mundial, por lo menos a los actores, a los músicos, a los cantantes que salieron a pedir SOS por Venezuela y que ahora están muy callados, a buen resguardo en sus piscinas, bebiéndose sus whiskies 18 años que ellos beben y metiéndose la droga que se meten todos esos cantantes que aparecieron a pedir SOS por Venezuela, y no ha aparecido ni una sola expresión de ellos para denunciar un genocidio como el de Gaza en este momento. Igual lo que sucede en Ucrania es una noticia contemporánea, pero ahora estamos viendo lo que sucede en Irak con la destrucción que sembró Estados Unidos ahí, producto de un genocidio arbitrario también en esa nación, buscando armas de destrucción masiva, no encontró nunca, y después reconoció que jamás las hubo, pero destruyeron un país que ahí está matándose entre sí mismo, como sucede en Libia, que se está destruyendo, si es que algo le queda de posibilidades de vida después de la destrucción que llevó hace apenas 4 o 5 años Estados Unidos allá para derrocar a Gaddafi. Ese es el escenario del mundo, donde hay un pueblo que tiene ya establecido científicamente que morirá de aquí a diciembre por lo menos 50.000 de sus niños, y hay un barco que está siendo reflotado y llevado a Génova. Bueno, el barco, para reflotarlo y llevarlo a Génova, no se sabe cuánto costó. Para resolver el problema del hambre, de la hambruna terrible que padece Sudán, ha dicho la Organización de Naciones Unidas, hacen falta $1,000 millones. Eso lo acaba de decir la ONU este fin de semana. Pero no aparece ninguno de esos dólares por ninguna parte. No hay nadie, ni Bill Gates, ni el otro, ni ninguno de la lista de Forbes, la revista que dice todos los años cuánto dinero tienen acumulado cada uno de los más grandes multimillonarios del planeta, y que han venido acumulando progresivamente a medida que se va sembrando cada vez más hambre y miseria en el mundo entero, más riquezas, más fortuna, por mucho que salgan a donar de vez en cuando por ahí algunos millones. No aparece ni medio de esos $1,000 millones para ayudar a los niños de Sudán. Pero desguazar al barco Costa Concordia, óigalo bien, va a requerir una inversión de $2,000 millones. El doble para desarmar un barco, que es un barco para el bochorno, para el bochinche, para el paseo concupiscente de gente que se encierra ahí a beber aguardiente durante 2 semanas en un crucero. Para eso, que es el modelo de la fábula de la vida en el capitalismo, hay $2,000 millones ya dispuestos para desarmar el barco y convertirlo en chatarra. No hay ninguna productividad en ese dinero, en lo absoluto. Eso no va a generar trabajo, no va a generar estabilidad, no va a generar bienestar a nadie. Es dinero botado para desarmar un barco que no va a funcionar para ir a pescar, para proveerle comida a los pueblos del mundo. No, no vas a resultar en lo absoluto nada de ese dinero invertido en desarmar el barco. Pero no hay ni siquiera $10 para resolver el hambre de Sudán, que ya se sabe va a acabar con 50.000 vidas. Óigalo bien, 50.000 vidas que se van, que ya están sentenciadas a la muerte, porque no hay dinero para salvarles. Acotando esta idea, lo que queda claro es que así es el capitalismo. Esa es la propuesta de Capriles Radonsky, de María Corina Machado, de Antonio Ledezma, de Ramos Alud, de todos ellos que están en la derecha. Esa es la propuesta que tienen para el país. Que crezca, que se desarrolle Venezuela, pero a partir del desarrollo de la empresa privada, no del pueblo, porque eso no da dinero, eso no da rédito. Hacer que una gente coma, eso no es beneficioso para el modelo neoliberal. Lo que es beneficioso es que se desarrollen las corporaciones, sobre todo las transnacionales, la del imperio norteamericano. El modelo capitalista es inhumano, pero es contra el ser humano. Mucho más allá de inhumano, es que es contra el ser humano. En ese sentido, hay que leer la nota horrenda, espantosa, que trae la agencia de noticias AFP el día de hoy en la prensa nacional. En Estados Unidos está cundiendo la alarma por la muerte de niños olvidados en los automóviles. Y dice la nota, desde 1998 a 2013, en promedio 38 niños murieron cada año de ataques cardíacos encerrados en sus automóviles. La mayoría de ellos era menor de 5 años. Este año ya han muerto 17 niños en esa circunstancia, lo que llevó a las autoridades a lanzar una campaña nacional solicitando a los padres o cuidadoras no dejar jamás a niños solos en automóviles. Cada año es como si reviviéramos la misma pesadilla, lamentó el jueves el secretario de Transporte, Anthony Fox, padre de 2 hijos, durante el lanzamiento de la campaña ¿Dónde está el bebé? Mire antes de cerrar. Para ilustrar la situación, un termómetro colocado en un automóvil estacionado en una calle de Washington mostraba que la temperatura era de 35 grados dentro del vehículo, un horno. Los tipos son tan miserables, los ciudadanos norteamericanos, que están pendientes del consumismo, están pendientes de ir a la tienda, al centro comercial y saciar su sed, su voracidad de consumo, y se meten a comprar y dejan al carajito en el carro encerrado en aquel horno, y lo matan. Mueren ahí sancochados los niños de un infarto. Las autoridades señalan que el 29% de los niños muertos de ataque cardíaco encerrado en un automóvil entró al vehículo por sus propios medios, pero en un 50% 52% de los casos simplemente fueron olvidados en ellos por adultos, según dice la Agencia Federal para la Seguridad en el Transporte. Eso es el capitalismo. Anótenlo, por favor, en ese cuadernito. Manténgalo a buen resguardo y sáquelo para que usted le enrostre al escuálido que usted conozca en cualquier parte y le haga constatar la verdad y sacarlo así entonces de la farsa en lo que lo ha venido metiendo esta gente miserable, cruel, canallesca, que defiende ese modelo neoliberal en nuestro país, que es la gente de la MUD. Que se venga abajo esa farsa. Trabajemos todos, todas y todos, en cualquiera de los espacios en que nos encontremos, en acabar con esa farsa que es la supuesta fuerza política que sería la MUD. No son nada, son una perturbación del país, son gente que trae atraso, generan hambre, miseria, por lo desalmado, lo cruel que es el modelo neoliberal capitalista que ellos promueven. Salgamos de eso, superemos ese obstáculo y avancemos en la construcción del bienestar que promueve la revolución bolivariana. Ahí están las fuerzas del pueblo reunidas en Congreso Ideológico, el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese Congreso que ha ratificado al comandante de la revolución en este momento, al líder que dice Interlaces, que es el único que hay hoy por hoy en Venezuela, que es el presidente Nicolás Maduro. Nos toca respaldarlo, cerrar filas junto a él y seguir avanzando para superar esa perturbación horrenda, espantosa, que tanto atraso nos trajo hasta hoy en día, como es la MUD. De esta forma me despido hasta una nueva emisión de Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.